FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que hay que hacer para pelear por los derechos de Moreno. Exige saber. Hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las. Cuando digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de transporte. Se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Buenas tardes, un año más. Un placer compartir con ustedes una hora de reflexión política con la intención de lograr esto de la reflexión política. Aclaración necesaria, reflexión política, discusión ideológica. A partir de una sucesión de hechos de las últimas semanas y de charlar con aquellos que creen en la intervención del Estado, la participación de una superestructura que vale la pena una vez más redefinirla, esa superestructura que fue pensada y pergañada para evitar un choque de clases o un conflicto de clases. Es una superestructura en donde todos dicen que estamos todos, pero que en el direccionamiento están aquellos que lideran la superestructura en función de las necesidades que el sistema presenta, digo, el capitalismo, y los modelos en pugna y en vigencia. Como el año 2003, para algunos militantes del campo popular, es el inicio de algo que no se va a detener, que llegó para quedarse, que pregona la confrontación, que discute lo que es la renta, que señala indudablemente un crecimiento macroeconómico, que indica los niveles de inclusión y que al mismo tiempo convive con todo aquello que la Argentina tiene como estructura de poder. Se me pasó en las últimas semanas y se incrustó en la pretensión de que esta primera emisión al aire de Perfiles se dé la oportunidad, por el lapso de menos de una hora, de imaginar el poder construido desde las bases. Soy sincero en decir esto de imaginarlo porque no se observa efectivamente una instancia de construcción desde las bases hacia arriba, sino que es desde el líder, desde la organización, desde la agrupación, desde el partido, desde el sistema, desde todos estos lugares que hacen uno una única forma de leer la realidad, una única manera de comprender la política y una única forma de observar el proceso histórico. Pegada a esta única forma, como una cuestión excepcional, es aquello que se podría dar, pero no están las condiciones dadas. Aquello que sería proclive a discutirlo en una correlación de fuerzas, que se fue anulando y anudando a un modelo de gobierno que termina preservando aquellos sectores que le dan dinamismo a la economía. Lo recordé días atrás, cuando participaba del programa de Fernando Ochoa a la tarde, que esa definición que entregó Alberto Morlachetti, esa explicación tan visceral y pedagógica de cuánto alcanza, para qué sirve una asignación universal, es lo que deberíamos hacer en este programa y en otros programas, dentro de las posibilidades, de ser simples, de ser vehementes en la simplicidad, para luego complejizarlo, para entenderlo una y otra vez y practicar las modificaciones necesarias que deben producirse. Dije desde el año 2003, porque parece que esa es la fecha, de una apertura, de un volumen participativo de los jóvenes que este país no tenía. Pero las resistencias, las pequeñas revoluciones, los dignos que no se apartan de la coherencia, mucho menos de la dialéctica, no miran y no han de mirar el escenario en la contemplación de el corto plazo. Lo miran en el desarrollo histórico de las fuerzas que deberían colisionar, porque entre explotadores y explotados no hay ni habrá instancia alguna de negociación. No puede haberlo. Reitero, entre explotados y explotadores no hay ninguna instancia de negociación. Sin embargo, cuando se habla del capitalismo sano o de la burguesía nacional que intenta el gobierno actual llevar a cabo, las organizaciones que comulgan con esta idea desfavorecen, por lo menos a mi criterio, con lo planteado anteriormente, y se vuelven cómplices de una estrategia que ha sido tan impresionante en las últimas décadas, que toman como victorias aquellas cuestiones que no hacen más que ocultar la derrota. Y parafraseando a alguien que escribió en su destada no hace mucho tiempo, que el castigo más cruel para un pueblo es el silencio. Es silenciar a aquellos que quieren emitir su voz y entregar su palabra. Y esto la clase dirigente argentina, la de corte tradicional, lo hace en forma sistemática. Pero no es allí el punto que hoy pretendo trabajar con dos dirigentes aquí en el piso, sino qué hacen las organizaciones sociales, aquellas que dicen que son del campo popular, para romper con las trampas que son previsibles. ¿Qué hacen en el terreno? ¿Qué hacen con las bases? ¿Cómo pueden presentar un programa cuando es un plan, y de plan a subsidio, y de subsidio es pobreza, es indigencia, pero además es cooptación y en cierta medida esclavitud? Si no nos atrevemos a discutir esto, en cuanto, reitero, entre explotados y explotadores no hay posibilidad de negociación. Si no es esto lo que en el campo popular debería tener mucho vigor, una fuerza extrema que lo lleve severamente y sinceramente al único plano de discusión. Es que me preguntaba, después de acontecimientos que son prácticamente coyunturales, si no hay una complicidad, aún con el discurso, de no ser parte de la estructura ya herrumbrada de los partidos tradicionales, no vienen a refundar aquellas prácticas que terminan siendo un bálsamo para un sistema que aniquila. Me preguntaba en esta radio, en los programas, y me pregunto hoy aquí en Perfiles, si se puede llamar compañero aquel que negocia con el hambre de los que tienen hambre. No es necesario ponerle la calificación qué corresponde y qué merece a quien hace de la pobreza un negocio constante, levantando las banderas de la organización social y del valor que debería tener un campo popular no segmentado, no partido, no fracturado. Esto es lo que vamos a discutir en instantes con Juan Ruedi y con Oscar Retuerto. Y por supuesto, quien les habla, porque además de presentar noticias, lo alternativo tiene que ver con el posicionamiento y la opinión. La opinión y el posicionamiento ideológico. Para cerrar, quiero decir que el discurso de la Presidenta de la Nación hoy fue una expresión pura del peronismo-kirchnerismo. Fue elocuente en más de 102 minutos. De lo pendular que se vuelve la política. De la claridad conceptual al decir que la seguridad no es una cuestión ideológica. Que hay que terminar con la falacia de mano dura o garantismo. Esto que parece ser una frase sacada de contexto, pero es una de las frases de las tantas que entregó hoy Cristina Fernández de Kirchner, muestra algo que ojalá hoy podamos discutir con Ruedi y Retuerto, que es la permanencia en un mismo espacio de lo que puede definirse como derecha y aquello que es centroizquierda. Y no es confrontar las posiciones, sino construir una alquimia propia entre estas dos vertientes para llegar a una totalidad. Lo que hizo el kirchnerismo, dicen muchos, fue fracturarlo todo, y hasta caeríamos en un lugar común con aquello divide y conquista. Es mucho más que eso, porque no es patrimonio de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández de Kirchner la lógica de la división para contener. Es propio del sistema. Este modelo actual tiene variantes que en otros momentos la dirigencia argentina no se atrevía a abordar. Puede hablar que se enfrenta a una corporación, que de hecho lo hace el gobierno con una corporación mediática, es la de Clarín, y al mismo tiempo abrazarse a una corporación minera como es la Barrick Gold. Esto de convivir en un mismo espacio es peronismo puro. Lo que queremos discutir hoy en Perfiles con las personas que te mencioné, Juan Ruedi y Oscar Retuerto, es si se vuelve imprescindible salir de una táctica y una estrategia de política tradicional y dotar a las organizaciones del valor que éstas deberían tener, precisamente para no ser funcionales y en muchos casos no ser cómplices. La propuesta de Perfiles para el día de hoy es esta que te comenté. Las líneas de comunicación 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Estamos hasta las 20 horas para iniciar un nuevo año de Perfiles. Hoy en la operación técnica de puesta en el aire, mi amigo Fernando Ochoa, hacia allí vamos en la producción, Cintia Medina. Siga la historia, la esclavitud, se ha vuelto ciega la multitud. Llegó los tiempos infames, ciega la euforia. Llegó los pozos de la razón, llegó los puntos del corazón. No hay peor ciego que quien no quiere darse a ver. Tanta violencia nos ha cegado hasta la conciencia. quisiera ver mucho más allá. Hay quien pudiera, hay quien quisiera ver mucho más allá. Siga la fe ciega, la pasión, van lazarillos en procesión, en donde el tuerto reina y quiere imponer su ley. Ciegos los cuerpos, ciegas las almas, ciegos que solo miran fantasmas. Santa Lucía se ha vuelto esquiva de canto deambular. No hay más que sombras atormentadas en el infierno. Aquí en la tierra se han vuelto peores que en el averno. Hay quien pudiera y quien quisiera ver un poco más allá. Hay quien pudiera y quien quisiera ver un poco más allá. No hay más que sombras atormentadas en el infierno. Aquí en la tierra se han vuelto peores que en el averno. Hay quien pudiera y quien quisiera ver un poco más allá. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Sin esta cualidad. Yeah, yeah. Revolución en el pueblo. Sí, sí. Revolución en las calles. Revolución en los corazones. Revolución en las mentes. Navego en tu cultura de mentiras, el naufragio de valores. Un mundo en democracia que gobiernan dictadores. No llores, hay fuera fieras, echan flores. Actores dirán que no vives mal. Un gran operador, Fernando, y el tema que elige. Podríamos tomarnos los últimos 5 minutos del programa para que cada uno de los invitados pueda definir, si es que lo puede hacer, esto que es tan bello escuchar, lo que es revolución. ¿Qué es una revolución? Porque es casi un valor ajeno. Revolución en Venezuela, revolución en Cuba, hasta revolución en Libia. A nosotros nos han eliminado el vocabulario de la palabra revolución. Sí, profundización es una palabra muy usada. Oscar Retuerto es de Marcha Grandes, gracias por estar aquí. De la Confluencia Político-Social 29 de Mayo, Juan Ruedi. Nos vimos hace poco en un programa de televisión y lo decía yo en la presentación del programa de hoy, es si nos atrevemos a visualizar en el periodo que ustedes quieran, pero si es del año 2001 me parecería interesante, del 2001 a esta parte, si lo ocurrido y lo producido por las organizaciones sociales no ha terminado, a ver, obstaculizando, obturando una instancia de organización real, real y no adherida a la lógica tradicional de construcción política. Con esto quiero decir, si no hay complicidad en el proceso de transformación que debería tener la clase trabajadora en su amplitud, en donde la prebenda, la cooptación y la necesidad son vendidas como virtudes, y una revolución, una transformación, no debe tener ninguna de las tres cuestiones o tres elementos que mencioné. Oscar Retuerto, te escucho. La propuesta es esta, es simple en la formulación y compleja para la resolución del mismo, pero yo tengo esta sensación de que se cerró todo, se clausuró todo, y la única forma es esta, lo cual es falaz y mentiroso desde ya, desde mi mirada política o mi mirada ideológica. Te escucho. Sí. Mira, yo creo que, a ver, no me gusta a mí, nunca me gustó manejarme en una situación, digamos, de verdades absolutas, uh-huh, o quizás, digamos, de desarrollar la historia sobre personajes, ¿no? En este caso, a ver, digo, Cristina Fernández de Kirchner es una mujer de gran relevancia en la historia política argentina, digo, es la actual presidenta de la nación, y está, le toca llevar adelante un proceso político iniciado en el año 2003, con cosas a favor, con cosas en contra, pero es la que lo está llevando en este momento después de la muerte de Néstor Kirchner. Ahora, digamos, si la situación de encuadre político, digamos, no se termina de definir y dentro del llamado proyecto nacional coexisten distintas vertientes, inclusive sectores que nosotros hemos combatido en los 90 por ser, digamos, personeros del imperialismo y portadores de la ideología, digamos, más de derecha de este país, personajes, digamos, empapados en la corrupción. Y también tiene que ver en esto, digamos, una gran cuota de responsabilidad de la dirigencia, ¿sí? Esto, digo, yo lo he mencionado siempre, durante estos años un porcentaje importante del universo de la militancia cercana al gobierno nacional, digo, en la cual yo me involucro, y pues somos una organización que está cercana al gobierno nacional. Nunca nos definimos kirchneristas, porque no hacemos kirchnerismos, como en la CTA no hicimos yasquismo, pero estamos cercanos al gobierno nacional. Ahora, nuestra postura nunca fue, digamos, de ser soldados de, digo, y te lo digo porque esto es una consigna que inclusive vos lo respirás hasta en los propios actos, ¿no? Estaban los soldados de Perón, ahora los soldados del Pingüino, y sobre todo, digo, traspolar ese enfoque, digo yo, en la juventud. Hay un, nosotros le llamamos la primavera militante, hay un resurgimiento de las ganas de militar, de hacer cosas, de involucrarse en política, como no lo hubo desde el 83 con la recuperación de la democracia hasta la fecha. Ahora, no poder, digamos, potenciar ese caudal de energía, de militancia joven, correctamente, digamos, aportando, no la juventud aportando el cuerpo en la calle o para a veces cantar consignas vacías o sin sentido, sino para aportar a este proceso histórico lo mejor de su fuerza, la reflexión, el debate, la crítica, poder brindar a esta generación que ha sido una etapa superadora, a mí me parece un crimen. Digo, y esto en gran medida la responsabilidad la tiene la dirigencia política, que pone a la juventud en ese papel. Cuando imaginé el programa era poder debatir con dos personas que tienen miradas antagónicas, sobre todo en la definición de lo que es un modelo y en la definición de lo que es el sistema. Si la pregunta es, las organizaciones sociales, no desde el año 2003, el año 2001, tenían una fuerza que se manifestaba en la calle, y hoy las organizaciones no están en la calle, tampoco están severamente incluidas, sino que están cooptadas, me pregunto si no hay una responsabilidad mayúscula en los dirigentes de las organizaciones para que ese caudal y ese potencial de juventud que decías vos no quede sumergido a la vieja condición y estructura de armado político. Ruedi. Bueno, en principio tenemos que partir de un análisis concreto, de una situación concreta que se da en el contexto latinoamericano. Todos los regímenes post neoliberales, del cual es parte del kirchnerismo, emergen para desradicalizar al movimiento popular en un contexto de debacle del neoliberalismo, digamos, más salvaje de los 90, recomponer la institucionalidad capitalista y que se recompongan los niveles de acumulación de las grandes corporaciones transnacionales. Esto se da en una coyuntura que tiene algunas particularidades del contexto internacional. Tenemos que tener en cuenta la multipolaridad, emergen otros actores, el crecimiento económico de China, China apostando a nuestra América, y Brasil metiéndose entre las grandes potencias mundiales. Esto ha permitido, digamos, el crecimiento económico del 2003 a esta parte. Eso es un dato objetivo de la realidad, innegable. Ha permitido instalar a estos gobiernos de carácter populista, como el de Néstor Kirchner y el de Cristina Kirchner, asegurar la institucionalidad, promover programas sociales que a sectores importantes, teniendo en cuenta la Argentina, sectores importantes de los más empobrecidos, le ha impactado, es real, la asignación familiar por hijo ha impactado, el programa Argentina Trabaja ha impactado, eso es real, es innegable eso. Las cuestiones de fondo no han sido, digamos, profundizadas por este proyecto. Este proyecto lo que tiene, digamos, es desradicalizó el movimiento popular, lo integra a partir de una concepción clásica del peronismo corporativista, teniendo una pata sindical muy fuerte que disciplina el movimiento obrero y una pata muy fuerte en lo que es la estructura territorial. Con eso y negociando con los varones de las provincias y el conurbano bonaerense, consigue mantener la estabilidad. Este crecimiento económico, ¿qué cambios sustanciales ha hecho en la apropiación de la renta? ¿Qué porcentaje de los argentinos se apropia de la mayor tasa de ganancia de la Argentina? ¿Es el 10% más pobre o es el 10% más rico? ¿Son las grandes corporaciones transnacionales las que han hecho los fabulosos millones en esta etapa nacional y popular o no lo son? ¿El petróleo argentino ha sido reconcesionado por Menem o fue reconcesionado por este gobierno nacional y popular con la British Petroleum? Bueno, son algunos de los aspectos. El salvataje, digamos, o la política de intervención de gobierno en el plano económico, ¿para qué ha sido? Para salvar empresas quebradas. No se ha avanzado desde una perspectiva de lo nacional hacia la recuperación. En términos del desarrollo, ¿cuál es la política de inversión real en desarrollo para que haya una industrialización que permita una liberación desde la perspectiva de lo nacional? Estoy hablando, no estoy hablando como marxista o con un planteo, digamos, revolucionario. Estamos hablando dentro del marco de la lógica capitalista. Yo creo que son elementos que uno debe debatir, ponerlos sobre la mesa y desenmascarar este proyecto populista que lo único que ha hecho es desradicalizar al movimiento popular en nuestro país, cooptar e integrar a grandes sectores de masa y ha permitido que en los niveles de acumulación de la burguesía nativa asociada a las grandes corporaciones transnacionales sigan llenándose los bolsillos. Mientras tanto, las asignaciones alcanzan para 4 días, un día al supermercado, el trabajo precarizado del programa mal llamado cooperativas resuelve la problemática real de un país con el 30% de inflación. Sí, son algunas de las cuestiones que habría que poner sobre la mesa para hacer un balance real, objetivo, hacer un análisis concreto de una situación concreta en la Argentina, ¿no? Pues vamos a ir a la pausa y después seguramente se podrá establecer el debate, porque las posiciones marcadas por los dos son estas. Y resulta difícil por ahí digo, en la formulación de la pregunta. Si la caracterización es esta, si es de un neto corte nacional o si es una mirada internacionalista, sigue siendo la pregunta: ¿qué hace el dirigente de una organización social? ¿Cómo transmite ese dirigente que está en la cabeza de la organización social el camino a seguir? Y allí es una clave que todavía no es explorada, porque resulta, no por una cuestión de comodidad, sino de severidad en el diagnóstico y en el análisis de la realidad, tanto lo que dijo Retuerto como lo que dijo Ruedi tienen basamentos, pero no son basamentos propios. Quiero decir, ¿qué es lo que piensa hacer una organización social que dice estar dentro del campo popular para avanzar hacia lo popular, no hacia el populismo o hacia lo masivo, que no significa que sea popular?

Este país no hace muchos años tenía un bloque piquetero nacional. No hace muchos años, y en un tiempo histórico te diría que fue ayer. Ese bloque piquetero nacional no existe. Este país, aún en la construcción del kirchnerismo, tenía la transversalidad, que hoy tampoco existe. Entonces la pregunta, que ya la han comprendido los entrevistados, merece respuestas dentro de lo posible simples, y después lo vamos a hacer complejo, quiero decir. Algo pasó, algo ha sucedido con las organizaciones, algo están haciendo las organizaciones, y es algo de lo que poco se habla. Y la verdad que los invité porque los quiero escuchar, que puedan transmitir ustedes desde el territorio qué es lo que está pasando, qué es lo que se discute, si es que se discute, o en definitiva hay una cerrazón de decir este es el camino, es la única posibilidad, estaríamos en el posibilismo nada más, y hay que transitar por acá. No, creo que en términos generales las experiencias de reagrupamiento dentro de lo que es la izquierda tradicional tuvieron como espacio emblemático la Asamblea Nacional de Trabajadores y el Bloque Piquetero Nacional. Nosotros hemos sido parte de esas experiencias. Diversas corrientes intervinieron, algunas de esas corrientes fueron tomando distancia en el marco algunas de su propia descomposición, tal es el caso de lo que sucedió con el compañero Castel, experiencias integracionistas como el caso del MTL, que era la estructura territorial del Partido Comunista en Argentina, y eso fue debilitando de algún modo ese agrupamiento. Sin embargo, experiencias de coordinación que han tenido fuerte impacto y receptividad, rompiendo la criminalización que ha hecho este gobierno de las fuerzas sociales que deciden estar en la calle, como por ejemplo la Carpa del Hambre en Plaza de Mayo, que tuvo un reagrupamiento importante donde estuvieron dos sectores tan disímiles como Quebracho y el Partido Obrero, y una constelación importantísima que al momento de querer instalar la carpa era en el contexto de la pelea de los dos bandos capitalistas del gobierno y el campo. Nosotros quisimos instalar, fuimos desalojados con compañeros presos, compañeros del MTR presos, recuerdo. Después en el reagrupamiento en torno a romper el cerco y permitir el ingreso a la Argentina Trabaja, que tuvo un plan nacional de cortes de ruta, y el acampe, ya sea en la 9 de julio como el que se hizo en Plaza de Mayo, digamos, consiguieron estructurar, digamos, una importante porción de los sectores antikirchneristas en acciones concretas. Digamos que la izquierda ni el movimiento piquetero nunca ha sido una ni una sola en la Argentina. Ha habido desde sus orígenes el movimiento piquetero, hubo tantos movimientos piqueteros como organizaciones se iban estructurando, fue una de las particularidades. Eso es real. Concreto, ¿cuál es el planteo que nosotros hacemos? Nosotros, digamos, lo que tenemos como referencia es la intervención directa de los sectores de masa en el marco de las reivindicaciones más inmediatas que no se resuelven en el kirchnerismo y que, en términos generales, el capitalismo no resuelve a escala global, ¿no? La lucha por el trabajo, por el salario, por la salud, por la educación, por la tierra y por la vivienda. En función a eso, nosotros planteamos la organización de base de los afectados directos por las políticas gubernamentales y la acción directa, es decir, dejar de lado lo institucional, romper con la institucionalidad capitalista, pasar a ser protagonistas, actuar en función de sus propios intereses y utilizar todos las formas de lucha que los compañeros resuelvan en las asambleas de base. Nosotros creemos que la recomposición de un polo clasista, que avance en definiciones de que las organizaciones sean independientes de los partidos tradicionales, que sean independientes del Estado y que vayan construyendo una alternativa política a partir de los avances que se pueda tener con una intervención de este tipo. Sí. Yo sigo opinando y sigo trayendo el planteo de que el acento está en nosotros. Si hay dirigentes que se dejan cooptar por un cargo en alguna estructura del Estado, por alguna X cantidad de recursos para desarrollar el territorio, no me explico de qué manera, digo, desarrollas el territorio con bolsones de mercadería o cupos de cooperativa o de diversos planes. Yo creo que es un error de la dirigencia. Y si hay dirigentes que en un proceso histórico ven que se van quedando aislados, la historia es un espejo en el que mirarse, ¿sí? Acá no quiero abrir un debate histórico complejísimo, pero la fotografía, la imagen de los españoles saliendo a las calles para avivar el regreso de los nacionalistas cuando se cae la República es terrible. Entonces tenemos que determinar, el pueblo español son todos unos fachos hijos de mil o algo falló. Entonces, lo que quiero decir con esto es que muchos compañeros venimos de lo que es el desarrollo histórico del peronismo, con sus contradicciones adentro. Algunos nos ubicamos en un ala de la historia y otros en otra. En esto, digo, coincido con lo que planteaba Juan el otro día, es un movimiento un movimiento burgués, como se ha dado en muchos lugares de Latinoamérica, y tiene esas contradicciones. Ahora, acá lo que está fallando y no está claro, porque el papel del Estado está muy claro y el papel del gobierno también, con sus contradicciones internas, con su disputa dentro del Estado, sabemos inclusive quiénes son los que están haciendo hoy por hoy negocios dentro del Estado. El problema está en la dirigencia. Nosotros no tenemos un planeamiento estratégico desde las organizaciones del campo popular sobre qué país queremos, porque en esto, digo, hay que ser muy muy sinceros, inclusive hasta los propios sectores de la izquierda tienen diferencias en esto, y es muy difícil sellar la unidad. Entonces, si no podemos sellar la unidad entre las organizaciones, es muy difícil avanzar en este proceso cuando hablamos de profundización o de cambio. Es muy difícil hacerlo en fragmentación, dispersos, y yo creo que la cuestión está en dónde se pone el acento. Acá hacer política en la cotidianidad argentina es ser oficialista o opositor. Yo creo que es porque es lo más fácil que hay. Si sos oficialista, bancas todo lo que se hace. Si te dicen el candidato a gobernador es Scioli, vas con Scioli, vas a los actos con las pancartas de Scioli. Si te dicen es Sabatella, vas con Sabatella. No te importa, la ideología no existe. Es esa vieja premisa de que el que gana, el que pierde acompaña. Acompañas a cualquiera, la lógica corporativa, porque tenés que acompañar al partido. Y digo, y se piensa de esa manera, y yo creo que los 90 en eso irradió a toda la sociedad. Las organizaciones del campo popular estamos impregnadas de esas cuestiones también. Tenemos que hacernos cargo. Los que venimos del peronismo, los que vienen de la izquierda clasista, los que están en la izquierda liberal, todos. Si no, no se entendería, más allá de buscar la culpa si Parrilli nos fragmenta o no, nuestra actitud. Porque, digo, yo he sufrido etapas de ruptura en mi militancia. Y hoy por hoy digo, y ha sido un error, inclusive cuando yo he sido parte y cabeza de la fractura del movimiento Octubre, digo, claro que ha sido un error. Si nosotros siempre decimos, nuestra lucha fundamental es en defensa de los derechos de la clase trabajadora y por el bienestar de la clase trabajadora, entonces, ¿qué es lo que nos divide, digo, en esa lucha? Está claro que no podés ser oficialista en esa lucha, pero tampoco puede ser opositor por la mera oposición. Acá ha habido compañeros del campo popular que se han pronunciado en contra de la asignación universal por hijo. Que la asignación universal tenga defectos, que no sea un plan que es perfeccionable, estamos todos de acuerdo. Ahora, manifestarse en contra de una conquista social que beneficia al pueblo trabajador, ha habido sindicatos que se han manifestado en contra de los aumentos. Decir que queremos más, peleamos por esa, pero si nosotros somos representantes de laburantes y el 80% de nuestros representados dice, loco, yo tengo un poco más, vamos y por más, pero nos ponemos en contra a nuestros propios compañeros. Digo, yo creo que eso es lo que hay que tratar de dirimir. ¿Cuáles son los intereses que representamos y dónde ponemos el acento? Si el acento lo ponemos en la unidad y en las coincidencias, o si lo ponemos en las diferencias y en aquellas actitudes que fomentan la fragmentación popular. Sí, yo creo que la unidad por la unidad no es un valor ni un principio en sí mismo. La unidad se construye en función de un programa político y desde una perspectiva, digamos, ideológica, si se está hablando en términos de reagrupamiento de izquierda, en términos de un proceso un poco más amplio, lo que sería un Frente de Liberación Nacional. Hay determinadas características que amplían esa estructura. Pero la dirección de cualquier proceso no se puede dar en el marco de una estructura gubernamental ni en relación a un partido de gobierno. La construcción debe ser independiente y una construcción genuina de base. Nosotros creemos que, digamos, que la política, al contrario de lo que plantea la mayoría de los intelectuales del kirchnerismo, la política no debe estar circunscripta a debates, a charlas, a cuestiones académicas, sino la política debe estar circunscripta a la lucha de calles, a la lucha de clases. Y en ese sentido hay que asumir una posición de clase clara e irreconciliable con quienes hoy tienen un cargo dentro de este gobierno y responden a intereses encontrados a los intereses históricos de la clase trabajadora. En ese sentido, para nosotros la política está en la calle, los actores son los afectados directos. ¿Querés resolver una problemática que te afecta? Compañero, nosotros te decimos, organizate con tu vecino, organizate con el que sufre como vos y hacé lo que tengas ganas de hacer. Si tenés nafta, prende fuego. Si tenés las manos para aplaudir, aplaudí. Pero expresate y vas a conseguir de alguna manera ser escuchado y obtener una respuesta a tu reclamo. Si eso lo podés hacer con el barrio de al lado, con otro barrio, seguramente el fuego va a ser más grande y se va a poder obligar a los que tienen la responsabilidad de no acceder a tu demanda a que accedan, aunque sea parcialmente, a una demanda que es urgente. Si los dirigentes políticos lo que hacemos es ir atrás de tal o cual candidato, candidatos que representan intereses contrarios a nuestros planteos de clase, vamos a los actos oficialistas a aplaudir cuando viene algún funcionario, o buscamos integrarnos a la estructura política miserable que tiene la Argentina, entonces estamos equivocando el camino. Nos quedan 5 minutos, pero quería, dije al comienzo que es imposible en una hora, creo que es imposible en la vida, porque si de algo se trata es la tensión permanente, es decir, cuando uno acepta que lo que está es, y es imperturbable, acompaña. Desde la oposición o desde el oficialismo, lo acepta como un todo. Entonces, esta no es una discusión que se agota en un programa de radio, es una discusión que se tiene que dar todos los días. Decía en la apertura del programa que hay defectos que son claramente muestras de la miserabilidad de quienes pueden conducir una organización. Me pregunté al aire si los dirigentes que saben de aquel dirigente que negocia con el hambre y la pobreza de los que están en un plan, se puede llamar a esa persona un compañero. Si todos somos compañeros, yo digo camaradas, pero si todos somos compañeros y todos aceptamos que uno negocie, se silencia esa maniobra, se autoriza que se ejecute, se copia, ¿qué tipo de organización diferente a lo tradicional se está esquematizando? Entonces, al que roba, no se lo puede llamar compañero, por una cuestión de clase. Se lo tiene que llamar ladrón, para empezar. Y esto no está ocurriendo. Y son muchas las noticias y los datos de cómo se fue desnaturalizando un programa como La Argentina Trabaja. Porque caemos en algo que en esta mesa también está. Si hacemos una crítica a la organización, somos funcionales a aquellos que quieren destruirla. Señores, una práctica así destruye la organización y aniquila cualquier tipo de proyección política distinta. No me jodan con eso de somos funcionales en la crítica, por favor. Y yo quiero preguntarles a ustedes, que hace años están trabajando en territorio, si no han visto a compañeros dirigentes que se han enriquecido en función de la pobreza de quienes no tienen nada. ¿No lo vieron ustedes? Sí, eso digo es inobjetable. Y esto, digo, yo lo planteaba en tu programa de televisión. Esto tiene que ver con una práctica cultural de lo político, cómo se desarrolla la práctica política, porque atraviesa, y en esto yo quiero ser absolutamente sincero porque lo conozco, atraviesa todas las estructuras de todos los colores partidarios, aún aquellas que se autodenominan, uno siempre quiere la revolución, pero aquellas que se autodenominan revolucionarias, ¿sí? Yo no conozco organización que esté basada específicamente en el desarrollo del debate político, en los barrios mismos, siempre con el bolsón de mercadería, con el plan, y cuando vos pones el recurso económico de por medio, por más que reivindique San Mao Zedong al Che Guevara, está gestando el clientelismo un día más. Digo, eso es así, estés parado en la vereda que estés. En respecto a lo primero que planteabas, hay una cuestión que es clara, ¿no? Cuando uno vive para la política, la concepción de los compañeros revolucionarios de la década del 70, digamos, que luego de trabajar toda una jornada extensa en el movimiento obrero, en la fábrica, iban a su espacio de militancia un sábado, un domingo o un día de semana hasta las 12 de la noche discutiendo, vivían para la política. La concepción que se ha instalado en la Argentina, donde los dirigentes no trabajan, donde se vive la política, es una problemática, digamos, producto de la descomposición generada a partir de la derrota que sufrimos en los 70, digamos, los revolucionarios. Y es un debate que he tenido con miles de compañeros de organizaciones tradicionales que son rentadas y organizaciones similares a la de nosotros, pequeñas, que tienen esa concepción de que los dirigentes no trabajan. Nosotros tenemos una concepción equivocada. En términos reivindicativos, nuestra lucha, al ser una organización social, no pone el eje en el poder político. Deberíamos construir un partido y, de ser consecuente con las ideas que simpatizamos, una organización política militar para disputar el poder. Cuestión que está a años luz de nuestras posibilidades. En términos de intervención, está una limitación estructural que las organizaciones sociales construimos con los recursos del Estado. Las organizaciones sociales que no comulgan con el gobierno construyen con migajas de la migaja de los recursos del Estado. Si uno comulgara con el gobierno, recibiría migajas de mejor calidad. Y si uno se integrara, seguramente sería quien administraría los programas sociales, tendría sus propios compañeros en áreas fundamentales, y su organización podría crecer en muy poco tiempo y transformarse en una estructura nacional. Es un mapa radiográfico de la realidad y de las limitaciones. Hubo un gran debate en el movimiento piquetero que tenía que ver con planes sociales sí, planes sociales no, en hace muchos años atrás. Lamentablemente, digamos, en el territorio, la situación gravísima de los compañeros ha llevado que las organizaciones tengan que actuar casi como parches del Estado, porque la mano del Estado no llega al barrio. En el barrio llega la organización del compañero, la organización de nosotros, otra organización que le garantiza a ese compañero mínimamente poder tener organizarse, poder tener acceso a que su hijo vaya al comedor, cuando hay alguna donación que la organización recibe de algún lado, que eso le llegue, pero el Estado no llega. Llega la organización social, y ese debate está presente en el propio kirchnerismo. Las organizaciones sociales kirchneristas, más allá del profundo abismo que tenemos nosotros, apuestan a profundizar la presencia de las organizaciones e implementar en el territorio esas políticas. Y el Estado y la estructura, digamos, tradicional del PJ dicen que tienen que seguir siendo ellos con su estructura, digamos, de lógica clientelar que aparecen dos meses antes de las elecciones. Te quiero preguntar, porque estamos ahí excediendo el tiempo, si compartís con esta radiografía. A ver, en algunos aspectos sí, digo, a ver, vivimos en casi, los compañeros tienen su sede en casi en el barrio donde yo vivo. Digo, pero hay algunas diferencias por ahí en la concepción, que esto es lógico, por ahí el paradigma de cada uno, claro. Digo, ¿qué es el Estado? Si vos me preguntás, la lucha que nosotros deberíamos dar es para que el Estado llegue a todos lados y que las liberal, de un enfoque liberal, llamado organizaciones no gubernamentales, o las organizaciones que nosotros les llamamos organizaciones de padrinazgo, desaparezcan. Y que nuestra lucha sea una lucha política. Y que el Estado esté con sus capilares, pero no el Estado concebido como un Estado represor para el control de la sociedad, ¿no? El Estado que tiene que velar por los derechos de la ciudadanía. Que no tenga que abrir la Tupac Amaru una salita en el Alto Comedero porque está la ausencia del Estado. La lucha tiene que ser para que el Estado se haga presente en ese lugar. No digo, yo no estoy de acuerdo con los sistemas terminan reemplazando el papel del Estado. Y no solo esto es kirchnerismo, antikirchnerismo, digo yo, eso es una diferencia que tengo con los compañeros, por ejemplo, de la Tupac en Jujuy, ¿no? Que tienen sus jardines de infantes, sus unidades sanitarias. Yo creo que la lucha tiene que ser integral, porque de última, desde donde te pares, si te pones como enemigo de la estructura estatal, o si te pones como, digo, siempre es mucho más fácil garantizar digamos, la presencia del Estado, porque sabemos cómo podemos responder ante algunas ineficacias, porque sabemos dónde tenemos que dar la lucha. Ahora, cuando entra en un marco de difuso en la legalidad, que es una organización que a veces ni siquiera personalidad jurídica tiene, y yo no es que crea que tiene que tenerla, pero donde no sabes quién es el responsable, no sabes si te están, digamos, extorsionando legalmente, qué podés hacer, se vuelve difícil la situación. Digo, siempre es mucho más claro cuando la responsabilidad le cabe al Estado. El Estado jamás tuvo que haber delegado su responsabilidad en organizaciones intermedias. Digo, eso fue una planificación sistemática del poder imperial de los Estados Unidos para toda Latinoamérica, para destruir los estados nacionales, fragmentar la organización popular en 48.000 organizaciones no gubernamentales y poder desarrollar sus planes económicos con mayor facilidad. Que en algunos territorios de Latinoamérica le ha sido mucho más fácil, en otros más difícil, pero que hoy por hoy, digo, ese es un cuadro que está vigente en todo el continente, aún en nuestro país. ¿Sí? Digo, aún en nuestro país. Entonces, digo, en ese sentido, nuestra lucha siempre va a estar encaminada a forzar la presencia del Estado. Digo, esto nos ha pasado, y esto lo venimos sosteniendo siempre, y es un principio al que no queremos renunciar. Cuando fue el problema de los desalojos de Casasco, digo, ha habido compañeros que nos han dicho, pero ha habido un ofrecimiento a través de fulano mengano para 50 cupos, 40 cupos, y esto, digo, no hay nadie que me lo pueda refutar, nosotros no entramos en ese juego. No entramos en ese juego, por nosotros el problema habitacional es una política de Estado, y nuestra lucha en ese lugar fue por el problema habitacional como política de Estado, no porque estábamos buscando que nos den algún recurso para poder engrosar nuestra organización. Yo creo que hay que luchar para que el Estado se haga presente en cada punto de nuestro territorio. Tiene que estar el Estado. El Estado a veces nos va, el poder nos va a ofrecer y ármense una comisión vecinal y le vamos a bajar tal cosa. No, el Estado tiene que hacerse presente. Gracias a ambos por estar aquí. Ana de Casco Yala, una amiga histórica, dice, ¿cómo hacer para cambiar algunas prácticas? Porque parecen anticuadas. No hay una fórmula, no hay una receta. No existe. No existe algo que le diga al pueblo, mire, haga esto y mañana habrá sol para todos. No existe. La realidad, como dicen muchos peronistas, es la verdad. Yo digo, la ideología es conducente. Sí, la apuesta ideológica es algo que no se puede perder y además, aun cuando quieran erradicarla, es inherente al hombre. Es imposible, reitero como dije al comienzo, que entre explotados y explotadores haya una instancia de negociación. Porque si no, no existirá la historia. Y la historia está marcada por estas dos fuerzas. Una muy subterránea, que cuando emerge provoca cambios, transformaciones y hasta revoluciones, y la otra que es la ordenadora para que ésta no se movilice, para que ésta no tenga dinámica, para que ésta no tenga espacio, para que no discuta el poder. Entonces, para mí no es una cuestión de mayor Estado o menos Estado. Para mí tiene que ver con una construcción ideológica de algo que supere un modelo y un sistema. Y esto no es de trasnochado, esto tiene que ver con la historia misma. Y en la medida que no se enfrenta esa situación y eso que puede ser una encrucijada, estaremos hablando sobre acompañar o integrar, oponerse o seguir. No estamos siendo nosotros coherentes con lo que decimos que queremos ser, integrantes de una clase trabajadora con ambición de poder. Poder de cambio, transformación y revolución. Si se ahoga esto, bueno, se está negando la historia. Y esta en algún momento aparece, castiga y señala quiénes fueron traidores de clase. Está tan en boga esto de la traición o la deslealtad, desnaturalizando, claro está, lo que es la traición y la deslealtad. Si no vas a un acto, sos un traidor. Es mucho más que esto. Asistimos a un año en donde habrá convites políticos masivos. Eso no quiere decir que sean populares. En el día de hoy, y cierro, la presidenta de la Nación, que tiene una capacidad oratoria extraordinaria, los convoco a los oyentes que anoten cuántas veces habló de productividad y de renta. Cuántas veces habló de ganancias. Estaba hablando de un modelo. Este es el modelo. La ganancia, la superganancia, y después discutamos sobre la superganancia, qué le corresponde a la clase trabajadora, a quienes tienen trabajo, los que son subocupados, desempleados un poco, en negro y marginados, no estuvieron en el modelo ni estarán dentro del modelo. La pregunta para las organizaciones, ¿qué táctica y estrategia se van a dar para ver a aquellos que no son vistos? Hasta el próximo martes. Perfiles. Poniéndole la otra mejilla.